Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Volvemos una semana más, fieles a nuestra cita, como bien sabes, en este programa dedicado al rock nacional llamado O Trovador Urbano. Te habla David Calderón y espero estar en tu compañía los próximos 60 minutos disfrutando de la música que más nos gusta. Como siempre, te dejo un email de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com, para que te pongas en contacto con nosotros. También una página de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast para que escuches programas anteriores, como es ese asaltomatarradio.com/evento/trovador. Y arrancamos con una de las bandas que, sin lugar a dudas, siguen dando más que hablar y que poco a poco han ido haciendo brecha y han ido haciendo hueco. Te hablo de los valencianos Benito Camelas, que tienen nuevo trabajo en la calle Resiliencia, 11 temas de puro rock and roll, como ellos mejor saben, y como siempre, capitaneados a la voz por Kini. Vamos a ir conociendo esta obra para arrancar la nueva edición del programa con este Alma Libre, que es el quinto corte que se encuentra en Resiliencia. Ahí están en Benito Camelas. Currando como un cabrón. Como gavilán que buscaba nuevos aires, nuevos vientos por explorar, tan solo quería dejar ese agujero que le había metido la vida. Se le apagaron las luces, las sonrisas, los disfrutes, y cada mañana reta el sol. Sabe que todo es mentira, que su alma está partida, y ahora vive abrazada al dolor. A sus miedos y la machacaron. Rompió con ese pasado que le trató mal. Quizás aún tenga razones para remediarlo. Y ser ese alma libre que por un tiempo amar. Y en su mirada se perciben las velas clavadas y unas lágrimas que aún prisioneras de sus ojos quieren. Donde busca su felicidad. Y aunque sea prácticamente comenzando el programa, te quiero ofrecer un medio tiempo de una veterana del rock nacional que sale además en ese vídeo que se ha realizado con mucho cariño, denominado Ellas son eléctricas, y donde se da visibilidad a las mujeres de nuestro heavy metal de los años 80. Te hablo de Amaro, y como bien sabes tiene nuevo trabajo en la calle. Vamos a escuchar, como bien te digo, ese medio tiempo fantástico que se llama Ven, de Amaro, que está ya de gira por nuestro país. Ahí te dejo a Amaro. Seguir llorando por ti, tu recuerdo no me basta. Te llamo, no tengo respuesta, he hecho en falta tu voz. Solo tengo fotos de ti, tus besos, caricias, nunca más los tendré. Necesito tu abrazo, tenerte otra vez. Ven, bajo un momento, tu perfume me pongo, necesito tu olor. Ven, bajo un momento, necesito tus labios, besarte otra vez. Y hacerte llorar por los malos momentos que te hice pasar. Mi alma está moribunda, todo me ha ido mal. Mucha falta me haces, la tristeza me mata, mis lágrimas al cielo van. Promesa que hice, la quiero cumplir. Ven, bajo un momento, cogerte la mano, estar junto a ti. Ven, bajo un momento, mirarte a los ojos, saber si eres feliz. Pero sé que eres mi ángel, tu luz me ayuda. Necesito tu abrazo, tenerte otra vez. Ven, bajo un momento, tu perfume me pongo, necesito tu olor. Ven, bajo un momento, necesito tus labios, tenerte otra vez. Diferentes formas de ver y diferentes formas de interpretar la música es como hemos comenzado este nuevo programa. En este caso nos vamos a la juventud de una de las bandas, sin lugar a dudas, que más están dando que hablar. Te hablo de Celtian, que tienen nuevo trabajo en la calle, Sendas de Leyenda, y que ya te presentamos en su momento uno de sus cortes. Ahora vamos a hacerlo después de la intro con la cual comienza el trabajo, con el primero de los temas que se incluye en la nueva obra de la banda Celtian. We'll be right back. Nos acercamos hasta tierras jienenses, concretamente hasta la localidad de Martos, para conocer la primera obra de surrealistas llamada Náufragos del Tiempo, donde te puedes encontrar el rock clásico de una banda fundamental en nuestra historia como son Burning, pasando al fin y al cabo del rock setentero a un rock alternativo en algunas partes. Una definición inclasificable, por eso nos gusta mucho este trabajo, este Náufragos del Tiempo que te queremos dar a conocer porque nos parece una obra fantástica. Vamos a conocerles con este Impresionarte, que es el segundo corte de este primer larga duración Náufragos del Tiempo de los jienenses surrealistas. Sigue llegando mucha música y eso quiere decir que el estado de forma de nuestro rock está en pleno auge. Desde luego, una banda que te lo sigue proponiendo y siempre bajo las directrices de José Rubio nos acerca a Nova Era, una banda que ya conoces por esos terrenos del heavy clásico, también muy involucrados en el power metal, más de finales y de principios de siglo, ¿no? Como bien sabes, en estos Nova Era, con 8 cortes que ya te pusimos en la piel de lo que es este nuevo trabajo y vamos a seguirles recordando con este Break the Rules que suena de esta manera tan poderosa. The Curse, este trabajo de Nova Era. Siempre es un placer acercarse a volver a recoger el testigo que nos dejaban en aquel Vision Stratovarius, una época donde el heavy metal volvía a relucir con luz propia y donde vimos a un montón de grandes bandas como ellos mismos, Angra o Rhapsody. Ahora mismo así me vienen a la cabeza. En este caso volvemos a lo nuestro, volvemos a nuestro rock nacional con la nueva obra de Silent Crew, una banda, en este caso sobre todo un proyecto más enfocado en Cholfo, el cual es el que realiza mayormente las labores musicales y sobre todo de composición a través de este Trajan nos ofrece, como siempre, una visión del thrash metal, pero desde un punto de vista muy técnico y también, evidentemente, a la par de progresivo. Como bien te digo, vamos a ir conociendo este trabajo de la banda que te llevo a continuación, que es Silent Crew, con el tercer corte, que es The Bear of Hope, que suena de esta manera. Un fantástico trabajo de Silent Crew desde Burgos. Everything. Hello, hello. Entramos, como bien has podido comprobar, con Silent Crew en un momento de apasionamiento y de más crudeza sonora. En este caso, nos vamos hasta tierras mañas para recoger el testigo del segundo trabajo, con ya un par de años en la carretera, de los, como bien te digo, zaragozanos, Los Restos Inhumanos, a través de esta creación imperfecta, que es la obra que te vamos a presentar y donde puedes encontrar desde un rock más clásico hasta un metal más contundente en esta segunda obra de Los Restos Humanos, que como punto de partida te vamos a poner con este Moriremos Solos, que es el segundo corte de Creación Imperfecta. Nos vamos hasta Aragón, nos vamos hasta Zaragoza con Los Restos Humanos. Muy normal. Vámonos hasta tierras guipuzcoanas para seguir registrando lo que fue el último trabajo de una de las formaciones jóvenes y con más proyección dentro de la zona de Euskadi. Te hablo de Iloch con su último trabajo que salió a través de Maldito Records, este Aske, y del tema que cierra esta fantástica obra de thrash metal. Agur, ahí te dejo con los guipuzcoanos Iloch. Casi cerrando la nueva edición del programa, nos acercamos al momento álgido de contundencia. Con una obra que salió en formato digital en el año 2019, te hablo de la banda barcelonesa Metator con este Acoce d'Acor, y que en este año 2021, a través de Bloodfire Death, nos ha puesto en la pista de esta banda de Green Cruise, Brutal Death. En definitiva, mucha contundencia y mucha fuerza sonora que, si no estás muy acostumbrado, tal vez te haga timbrar los tímpanos más de la cuenta, pero es interesante porque tienen cosas chulas del género. Vamos a darles a conocer con el que da título homónimo a este trabajo de Metator, Acoce d'Acor, que suena tras mis palabras. Nos vamos hasta Cataluña con Metator. Espero que hayas disfrutado de la nueva edición del programa En Tu Compañía. Hemos estado dando cobertura durante 60 minutos a grandes temas que siguen llegándonos y que siguen estando de rabiosa actualidad. Las bandas siguen peleando, siguen buscándose un hueco y además empieza a volver a haber una actividad interesante en directo, en las condiciones que estamos, pero la empieza a haber. Como siempre te digo, trovadorurbanosradio@gmail.com para que nos envíes tu música, tus conciertos y tus noticias, que también puedes subirlas directamente a nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y también, como no, a través de nuestro podcast puedes escuchar programas anteriores, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y nos vamos a escuchar ahora sí el cierre del programa de hoy. Vamos a rescatar un tema que se incluía en el segundo trabajo de la banda barcelonesa Legión, un trabajo que compartieron porque en ese momento se pedía también algunos cortes en castellano, ese Mean Training y el Por la Cara, trabajo doble, pero del cual vamos a revisar la parte en inglés con el tema que arrancaba, ese Long Hair, y que ese pelo largo era parte y leitmotiv de nuestras vidas. Vamos a cerrar la nueva edición del programa, como bien te digo, con Legión. Como siempre, gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos la próxima semana. Legión. We'll be right back. ¡Vamos!